지쳐버리기 전에 말해줘 말해줘 대답해 시간은 널 그렇게 묶어둘 거야 지금 그 자리에 나를 보내지 마 후회하게 돼 미련 좀 떨지 마 Solicita a DJ XD en el departamento de DJs perdidos. DJ XD en el departamento de DJs perdidos, por favor, tenemos una transmisión que hacer. Oigan, a pedido de Lorena Salinas, van a escuchar One More Time. Baby, 나를 떠나지 마. 네가 없이 아무것도 아닌 이 밤은 안 되겠어 난 느껴지는 걸 뛰고 있는 사랑의 흔적 날 똑바로 봐 촛불꽃처럼 타는 내 눈빛 뜨거워진 너의 두 손이 밤새도록 춤을 추겠지 더 생각하지 말고 다가와 또다시 옷을 오늘 넣어 놔 Yeah. a todos. Ay, entré con la radio. Todo me llegó al oído. Vamos empezando acá, Cintia. Ya desde hace rato me está haciendo bullying. Ya te traigo entre ojos, Cintia. Cuidado porque te ando baneando. Aguas, ¿eh? Oigan, pues teníamos pensado hacer un programa especial el día de hoy, pero no se pudo porque ya es tardísimo. Entonces ya nada más te sí, vas a quedar una hora, ¿no? Exactamente, sí. Antes no me podían escuchar, pero les comentaba yo que yo tuve un percance esta mañana, entonces no pudimos por eso entrar a las 10 como tal. Pero, bueno, ¿qué te parece? Continuamos la hora haciéndonos alguna otra cosa y mañana hacemos el programa como tal en la mañana. Ok. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Ah, vale, está bien, entonces. Pues no sé, sorpréndeme ahora a mí porque no traigo nada en mente. Vámonos con el mame de los covers, oye. Espera. Oye, sí, ¿eh? A ver, ¿sabes qué? Me estaba acordando del video que te mandé. Si quiero enseñárselos. A ver, vamos a... El video, ¿verdad? El video, ¿verdad? El video, vamos a ver el video, sí. No, espérate, no, porque todavía no lo bajo. Mientras echa el coro. Perdón. Y bueno, mientras se baja el video, vamos a mandar saludos por aquí a Nani Marzán, a Fabulosa. Oye, Fabulosa, no sé si eres la chica que antes estaba mucho aquí en la radio. Creo que eras parte de la familia de los DJs. A ver, confírmanos por ahí. Sí, transmitías por los domingos con el Pingu. Saludos para Lilia Zaragoza, para Elizabeth Hernández, nuestra nueva DJ, que ya hizo su debut el lunes pasado. No lo pude escuchar, pero ya el link de donde podemos escuchar tu podcast, pues estaría super. Perdón, no sabía. No. He andado un poquito ocupado esta semana. Lo siento. Saludos para Estefanía Pineda, para nuestra querida DJ Mari, para Lilia Flores y para son todas las personas que están el día de hoy en la mañana. Se me hace raro que no esté Chivis, ella siempre se conecta. En días pasados creo que andaba por aquí y ya no la vi el día de hoy, no sé. Si alguien la ve, avísenle que ya estamos al aire. Chivis es una mujer ocupada, no la molestes. Ay, no es cierto, no, no es cierto. Antes me escuchaban mucho, ¿no? Uy. Ya me están dando mensajes. Oye, ¿qué te parece si abrimos los pedidos? Hoy nos vamos con algo relajado. Abrimos pedidos, se los ponemos, cotorremos un rato y ya, nos vamos. ¿Cómo no? Dale, pues tú me estás comentando sobre los covers, ¿no? Realmente no tengo ganas de hablar de covers, porque ayer Doku habló de covers, y pues hicimos toda la mayoría, entonces como que siento que ya es muy repetitivo toda la semana. Igual el tema del Old School también ha sido muy repetitivo. Eli lo retomó, ayer tuvo el programa Mari, bueno, ese ya es de cajón. Pero sí siento que fue como muy muy repetitivo. No, pues sí, ya robaron. Bueno, nos ganaron la idea entonces. Pues de cierta forma, entonces digo, ahorita podríamos cotorrear a gusto. ¡Ay! Cállate, cosa. Que se siente que ya casi es viernes. Sí, a ver, échate un chorro mientras reviso el video, que no salga con cosas que no deben. Vale. Y bueno, por aquí ya tenemos los horarios confirmados. Por ahí vamos a estar transmitiendo los sábados. Aún estamos viendo quién puede tener la señal para que no tengamos tantas fallas. El sábado pasado yo tuve la señal, entonces no hubo tantos problemas. Al principio sí un poquito por la señal de internet, pero ya después ya retomamos bien y nos fuimos de largo. Para quienes no nos escucharon, vamos a tener un nuevo horario, todos los DJs en conjunto el día sábado. Aún estamos por ver si es de 7 a 9 de la noche o si es mucho antes, puesto que hay de 5 a 7 me parece que está Recreo con Suyu, pero creo que eso es cada 15 días, entonces me parece que también podemos hacer eso. Podemos hacer ese programa de igual cada 15 días. Podemos reunirnos todos y hacer ese programa. De hecho, ayer le estaba comentando a Corpi que DJ Jazz, si la conocen por ahí, pues al parecer todavía sigue con nosotros, sigue vivita y coleando. Entonces la vamos a integrar también para que estén al pendiente de los horarios y de los programas. Eso. Pues vámonos con esto que es. Vamos a escuchar esa canción que es el dueto de Super Junior con Rey, si te parece bien. No, mi hijo, no se han traumado ya con esa canción. Ya la puse. Pues yo quiero escucharla, yo. Uy, perdóneme la vida. Entonces, vamos con Super Junior one more time. A Mari le va a gustar esa idea, vas a ver. Uy, que yo no soy él, estoy pintada o qué. Sale, pues vámonos a escuchar One More Time. Y después de eso les voy a poner ese videíto que me encontré por ahí por YouTube. Lo que yo sentí. Sí. A ver, chavorruco, esa ya la puso también, ¿ok? Yo no soy tan chavorruco, yo no soy tan chavorruco. Ay, yo sí me siento como doña de los... Como doña de 40, 50 años, escuchando a Luis otra vez. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos con ustedes. Ok, bye bye. Sí. Agárrate, porque los científicos explicaron por qué los asiáticos se ven tan tiernos. Sí, se ven hasta tiernos, lo sé. También me parece raro. Pero aparentemente algunos científicos que no están trabajando en cómo hacer que el ser humano llegue a Marte, ni buscan la cura para el cáncer, tienen tiempo para estudiar esta cuestión. Y resulta que de verdad es muy interesante. Así que empecemos. Los estándares de belleza y la percepción de lo atractivo varían de cultura a cultura, pero algo es claro, ser llamado tierno es algo totalmente distinto. ¿Qué significa ser tierno? Hay una explicación científica de por qué nuestro cerebro percibe a algunas personas como lindas y a otras como bonitas, guapísimas y sexy. Y por último, ¿por qué el mundo occidental ve a los asiáticos como tiernos en lugar de todos los demás epítetos que hemos mencionado? Estoy seguro de que tienes un montón de preguntas, así que quédate con nosotros, ya que las responderemos con la ayuda de la ciencia. Pero antes que nada, no olvides suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Bien, los gatitos y los perritos son tiernos, ¿verdad? Y eso que ni siquiera he mencionado a los cachorros de pandas o a pequeños cerditos. En realidad, los bebés de cualquier animal suelen ser mucho más tiernos que los adultos y lo mismo aplica a los humanos. En cuanto a por qué los bebés nos parecen tan tiernos, es debido a su tamaño. Las criaturas pequeñas e indefensas desencadenan en nosotros un instinto de cuidar y proteger, lo cual ayuda a que nuestra especie sobreviva. Hay otros rasgos en bebés que nuestro cerebro por alguna razón encuentra adorables. Tienen una cabeza desproporcional al respecto con su cuerpo y tienen extremidades cortas. De hecho, si los bebés tuvieran una proporción de unos mini adultos, probablemente no nos provocarían tanta ternura. También tienen caras más redondas con cachetotes y por supuesto una piel suave sin vello. Pasando a la infancia, adolescencia y convirtiéndose por fin en un adulto hecho y derecho, significa perder esos rasgos tiernos. Nuestras caras se vuelven más angulares, el puente de nuestra nariz se vuelve más definida y perdemos esa esponjosidad conforme nuestros músculos se definen cada vez más. Sin embargo, en algunas etnias es más común que algunos rasgos de bebé se conservan en su vida adulta. La gente de Asia Oriental, es decir, los japoneses, los chinos, los coreanos, vietnamitas, tailandeses, taiwaneses y singapurenses, por nombrar algunos, tiende a conservar algunos de estos rasgos en su adultez, un fenómeno llamado neotenia. Los estudios han encontrado que las caras neoténicas a menudo se perciben como más sociales y femeninas, mientras que las caras no neoténicas parecen más intimidantes. La neotenia es prominente entre las etnias asiáticas orientales debido a una mutación que surgió aproximadamente hace 35.000 años en el gen conocido como EDAR. El gen EDAR controla el desarrollo de nuestro cabello, piel y dientes. Esta mutación hace que la gente tenga folículos de cabello más gruesos, más glándulas sebáceas, lo cual ayuda a que su piel se vea juvenil durante más tiempo y menos tejido mamario en mujeres. Durante miles de años, la tendencia de elegir pareja con estos rasgos resultó en un número mucho más alto de las personas que los poseen. Entonces, básicamente, un 93% del grupo étnico Han en China, el 70% de los japoneses y tailandeses y el 75% de los nativos americanos portan esa variación del gen EDAR hoy en día. La mutación EDAR también ha sido vinculada a una presencia reducida del dimorfismo sexual en las poblaciones que la portan. El dimorfismo sexual es lo que hace que los hombres y las mujeres se vean diferente. Entonces, menos dimorfismo sexual significa que los hombres con las caras neoténicas tienden a verse más femeninos. Y debido a que las preferencias de los europeos y norteamericanos son y siempre han sido muy diferentes de generación en generación, el dimorfismo sexual está más alto entre estas etnias. Existen rasgos tradicionalmente masculinos como hombros anchos y cara angular y los que son típicamente femeninos como un cuerpo con curvas que atraen a los miembros del sexo opuesto desde hace bastantes generaciones para resultar en rasgos tan distintos en un gran número de personas que los tienen. La reciente ola de popularidad mundial de la música pop coreana, abreviada como K-pop, con las bandas como BTS, ha expuesto claramente esta diferencia cultural. En vez de presumir los rasgos de un macho según los estándares occidentales de la belleza masculina, las sensacionales estrellas de K-pop, como Jimin, tienen caras bien rasuradas, cuerpos delgados y un aspecto generalmente femenino. Pero Jimin y otras estrellas de K-pop no solo son rompecorazones en Corea del Sur, también tienen un ejército de fans en todo el mundo. Algunas personas incluso están listas a someterse a cirugías plásticas para conseguir esos rasgos afeminados que K-pop ha demostrado tan atractivos en hombres. Quizás algo está cambiando y los estándares de belleza asiáticos están empezando a reemplazar los occidentales. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro no tan lejano, los Jimin reemplazarán a los Hemsworth en los papeles protagónicos en blockbusters más importantes de Hollywood. Después de todo, la belleza masculina viene en todas formas, y hay personas que piensan que deberíamos ver más de este tipo de hombres en la pantalla. ¿Y tú qué opinas? Claro, este tema es perfecto para una buena discusión, así que ahora te toca a ti hablar. ¿Qué criterios crees que hacen a alguien tierno en lugar de guapo o sexy? Y ya estamos de vuelta. Ahí está, creo que me escuché en eco. Espero que no. Pues ya escucharon este video, lo quería compartir con ustedes porque Para que se den cuenta que los coreanos son toda una mutación, recuerden que tienen muchos genes por ahí que los diferencian de las personas de este lado del charco. Entonces, ahí está la explicación de por qué todos los coreanos, bueno, los asiáticos en general se nos hacen bonitos. Pero también hay feos, ¿no? Sí, así es. No, de hecho, ¿qué crees? Bueno, yo comentándole aquí a Corpi que detrás de Mambalinas decía que yo pensaba que los asiáticos usaban mucho lo que es la cirugía plástica, bueno, que de hecho sí la usan, pero no me imaginaba yo que ya esto era una mutación como tal. No, pues sí lo es. O sea, es un gen el que provoca que sus rasgos no sean tan marcados como los de nosotros de este lado del charco. Hay algo que no lo comento como tal, pero es como un rasgo andrógino que no, por ejemplo, los hombres no tienen tan marcada su ¿cómo se le puede llamar? Iba a decir ociosidad. Es que es parte de la musculatura, y en este caso los huesos, ¿no? La forma de los huesos, que son como cuerpos muy pequeños, muy simples. Ya quien lo trabaja a lo largo de su vida, pues sí, ya hace la diferencia, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues yo creo que todos empiezan como los tipos flacos, llegan a la madurez y ya se empiezan a preocupar un poquito más por su aspecto y empiezan a trabajar ese detalle. Sí, y es como dices tú, por ejemplo, eso de los huesos, pues no lo creía tanto, pero sí tienes razón de que en parte, yo siento que sí hacen eso para que con el paso del tiempo, ahorita conforme estaba viendo el video, estaba diciendo que a veces a la gente nos atrae la gente tierna, entonces yo siento que ver a un chico asiático con esas características físicas como que a uno se le parece tierno y atractivo en algunos casos. Sí, pero aquí hay otra cosa, también ya depende mucho de la cultura en la que estés. Por ejemplo, las mujeres de este lado del charco, preferimos a un hombre que sea protector, porque estamos bajo una influencia de cierta forma machista, que ha ido evolucionando y cambiando en los últimos años, pero pues casi lo todavía mismo, ¿no? Sigue, como casi todas las mujeres buscan un hombre un poco más grande, alto que ellas, que al momento de estar con él sientan que pues las protege, ¿o no? Sí, de hecho, sí, yo he escuchado en muchas entrevistas a por ejemplo, una ocasión a una entrevista que le estaban haciendo a Blackpink, no sé si fue a Lisa o a Rose, que decía que si ellas quisieran tener un novio, les gustaría que fuera protector y un poco más alto que ella. Pues sí, así está este asunto. Nos vamos entonces... Mira por acá dice Mrs. Los niñitos de ACMU son poco agraciados, pero su voz qué linda. Sí, su caray. Voz es linda, sí. Pues tienen la característica de la cultura asiática, ¿no? Sus rostros pequeños. Creo que demasiado. Ajá. Más la chica, está más. Se nota más en ella. Ajá, tiene una voz de ángel que híjole. Sí, pues cada quien trata de vender a su idol como puede, ¿no? Unos los venden como imagen, así como las toys, y otras con voz, o sea. El chiste es vender, si no, no vendes. No, pues no, si no vendes, no comes. Exactamente, entonces cada quien creo que como que tiene que buscar su plus de sus artistas para poder vender. Sale, pues. ¿Qué más podemos agregar? ¿O quieres hablar de otra cosa? Pues vamos a primero complaciendo con pedidos, porque a ver aquí nos están pidiendo Elizabeth, Lilia, Nani, Mari y Candy, sí, nos están pidiendo algunas canciones, eso. Vamos a escuchar. Ah, ok, perfecto, entonces ¿ya tienes alguna lista? Ay, espera, vamos a escuchar que tengo en lista primero, Oh My God, es de Tracks, 7 O'Clock, Slide, ¿quién más me puso? CM Blue Love Girl, y lo dejamos ahí o agrego la última de FT Island. Hasta ahí, para que hablamos de bloques en los que hablemos también. Dale pues, vámonos entonces con Oh My God is the Tracks y bueno, el resto de las canciones en lista y ya volvemos. Así es. Oh 원하던 To my girl 드린 눈이 부신 Lorelei oh. Hey lady For my love Five of them만 만나줄래 지겨웠던 이별 상처 눈물 모두 stop 너 원한다면 어디든지 I will go 널 바래 널 원해 나 one on one on one and all 눈이 눈이 너만 바라보게 하는 girl 내 맘이 맘이 너를 가득 채워버린 girl 받아줘 내 맘 애타게 널 왜 이래 babe 눈이 눈이 너만 바라보고 있는 boy 내 맘이 맘이 그냥 너 뺏어버린 boy oh, 제발 남정 지치는 건 no more baby 오늘 여신 I keep waiting, I keep calling 왜 말이 말이 없는 걸까 모든 걸 다 준대도 부족한 girl 기다리던 너의 전화 대답 모두 stop 날 두근두근 아태우던 심장 맞춰 stop 시계도 시간도 널 조마조마 기다려 내 눈이 눈이 너만 바라보게 하는 girl 내 맘이 맘이 너를 가득 채워버린 girl 받아줘 내 맘 애타게 널 왜 이래 babe 눈이 눈이 너만 바라보고 있는 boy 내 맘이 맘이 그냥 너 뺏어버린 boy oh, 제발 남자 Baby, baby, 내 맘 모두 알아버린 girl. I love you, love you, 내 맘 모두 가져버린 girl. 내 품에 널 잊고 영원히 안을게. Oh, baby, baby, 세상 모두 가진 너의 boy. 난 너를 너를 영원토록 지켜주는 boy. Only one, no. 나를 위한 빛이 미쳐도 괜찮은 걸 잊을 것만 나에게 너의 하얀 손을 내밀어줘 Search your life 속에 빛이 밝은 너가 체험부 장면은 백 너라면 색깔을 넣어줄 수 있는 듯해 안개 속에 덮인 나를 찾는다면 빛이 밝게 죽일 You want my such a light 사랑을 말해줘 Tell me tell me 네 사랑 전해줘 Love me love me 내 품에 안겨줘 kiss me 너만을 사랑해 네가 웃을 때 난 바보처럼 내가 널 볼 때 넌 마치 예쁜 인형처럼 가슴이 너무 두근두근두근거려 너 때문에 난 하루하루 행복해져 I want you all my love 너는 바라봤죠 너만을 사랑해 세상 모든 변해도 Oh my love 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지는 너무 난 꼭 있을게 L.O.V.E. girl 내 손을 잡고 봐 L.O.V.E. girl 나를 믿고 봐 L.O.V.E. boy Yes we can fly to the sky L.O.V.E. boy I'm gonna take you there baby 사랑을 말할게 Tell you tell you 내 사랑 고백해 love you 내 손을 잡아줘 kiss you 영원히 사랑해 네가 들려주는 음악처럼 네가 들려주는 달콤한 콧노래처럼 1분 1초가 너무너무 소중했죠 매일 듣고 싶어 사랑해 너 I want you all my love 너만 사랑했죠 사랑하니까 다른 사람 변해도 Oh my love 너를 그린 적은 가슴 언제까지나 너만 알고 있을게 L.O.V.E. girl 내 손을 잡고 봐 L.O.V.E. girl 나를 믿고 봐 L.O.V.E. boy Yes we can fly to the sky L.O.V.E. boy I won't take you there baby De regreso con ustedes hoy, vaya que están muy activos. Por aquí vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo, aquí dice Elizabeth Hernández con respecto al tema de hace rato que estamos hablando sobre los asiáticos. Dice: sí, un amigo me decía que la mayoría de los coreanos sí son medios feitos, pero por eso eran tan famosas las cirugías. Y acá, DJ Mari dice: mi látigo no es muy guapo, pero sí es alto, va al gym y a mí me gusta. Estoy leyendo los comentarios, perdón, que ponen por aquí. Lo que te estaba comentando del comentario, lo que te estaba comentando del comentario, me cantinflé bien todo. De aquí, de lo que puso mi Sis Mari, dice: siento que también influye la manera de vestirse. Voy de nuevo con mi látigo. Oh, pues ya está bien enamorada, sí. Ah. ¿Qué pasó? Voy de nuevo. Yo le digo presumida. Que es perdón por la palabra M-A-M-O para comprarse ropa y para arreglarse. Pero hasta los jeans se le ve súper bien. Él me dice que estoy feo. ¿Qué me van a ver? Pero en serio, las chicas sí lo miran. Y tal vez es por su manera de vestir. Aquí le estaba comentando a Exni sobre eso. El detalle que tenemos nosotros aquí de este lado del charco, en el caso de México, es que no tenemos buenas oportunidades con la ropa. ¿Qué pasa? Tenemos, sí, muchas tiendas, UTA, marcas. ¿Qué vas? Marcas infinitas. Ajá, el vas, detalle es que... vas, compras, pero está carísimo. Son gastos enormes, y aparte luego a veces la ropa es muy sencilla. Yo la verdad, bueno, sí he diferenciado mucho en eso de comprar a veces ropa ya de marca, porque sí, ya viene muy muy sencilla, y yo digo, no voy a gastar tanto dinero para algo que está muy delgado y que tal vez no me va a durar. Ah, ok, por aquí ya se nos ocupó tantito Corpi, pero vamos a seguir leyendo por aquí, nos dicen... no les había dicho, pero me sincero, yo tengo una cicatriz visible en mi rostro por un accidente grave que tuve de bebé, y si me quiero, y si yo tuve muchos obstáculos y fue duro crecer con eso, aún así me amo demasiado y tengo mi pegue. Oye, Elizabeth, wow. De hecho, es el detalle con los asiáticos, no sé, siento que ellos son, si de plano no se hacen cirugías estéticas a partir de la adolescencia, no, más adelante no se ven bien, tienen problemas de autoestima, que de hecho ya saben que en el continente asiático ya saben que los suicidios están por las nubes, por lo mismo de que el mismo sistema los obliga a estudiar muchísimo, y cuando simplemente no pasan la universidad, bueno, el examen de admisión para la universidad, pues ya se sienten destruidos, acabados por la vida, que ya no pueden. Creo que eso también influye mucho, y de hecho eso es lo que deben cambiar mucho allá. Mientras tanto, a ver qué dice por aquí. Aquí dice Alejandra: de hecho hay un video donde Q le está cantando a su hermana y cuñado, y de repente él da el micro al cuñis y este empieza a cantar. No sé en qué aspecto lo diga. Ah, ya te entendí. Ah, ok, te refieres a su personalidad. Y sí, es como comentábamos hace rato. Las empresas tratan de buscar en sus artistas, pues, ¿qué pueden ofrecer para vender? Por ejemplo, Twice no sabe cantar. Es un grupo que casi no canta. Usa mucho el playback. Por ejemplo, AMU es un grupo de hermanos que, pues, no se ven bien. Desde mi punto de vista, no se ven tan guapos, no se ven tan estéticos. Pero, sin embargo, tienen... voces increíbles. De hecho, también aquí no se me hace tan buena ni cantando, ni bailando, ni siendo muy estética. Es Hyuna, de hecho, no sé cómo vende tanto a veces. ¿Será porque enseña demasiado? Pero bueno, vamos a escuchar mientras más canciones y ahorita regresamos. Espero que ya regrese acá mi compañera para seguir con este tema el día de hoy. Mientras, a ver. Se quedan escuchando las canciones, no sé en qué nos quedamos, pero ya están en lista, así que no se despegue. Recuerda que están en Radio Equipo México, la música que se ajusta a tu estilo. Tell me where to go, no more. 가는 곳마다 아름다운 여자들에 둘러싸인 내 모습을 절대 오해는 마. 누가 봐도 쨘쨘쨘쨘 쨘쨘맨 누가 봐도 쨘쨘쨘쨘 쨘쨘맨 이 여자 저 여자 쉽게나 맘 죽이면 알아 어딜 가도 쨘쨘쨘쨘 쨘쨘맨 네가 쨘쨘쨘쨘쨘 쨘쨘맨 어디서든 함부로 눈빛도 난 맞추지 않아 에이요 에이요 매력 있잖아 에이요 에이요 지금 이 순간 나를 가져봐 부수고 내 가족에게 포효하던 널 다시 만나면 그땐 너보다 더 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 더 크게 소리 지를래 Regreso con ustedes y vaya que son muy participativos con eso de Hyuna. Por acá nos comentaban que pues sí, Hyuna es no sabe cantar, no sabe pues es que sí, realmente vende porque enseñaba de más. Pues déjala, la muchacha está bonita, tiene que aprovechar a mostrar ahorita que puede. De rato va a estar gorda y con hijos y pues no, así no. No lo creo. sí, realmente no. Se me hace muy raro, de hecho, pero bueno, X, lo que sea. No, sí, yo creo que, bueno, aquí como decía Mari, a ella dice que no le gustó cuando se enteró que la sacaron de Cooper Entertainment por lo mismo de que ya tenía una relación. Y yo siento que, bueno, es porque tú y yo lo hablamos aquí mismo en el programa, ¿no? Hace algunas semanas, que de hecho creo que fue una manera... muy discriminatoria por eso de tener una relación con un integrante de Pentagon y que no estaba muy bien que hicieran eso. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas es su vida, ¿no? Es que esa es su cultura, esa es su cultura. Todos los idols, la cultura de los idols es que tienes que enfocarte a tu trabajo, no a tu vida personal. Te están dando una oportunidad y eso lo estoy comentando porque una vez leí una nota de una chica que era trainee de SM Entertainment y eso es lo que les dicen. Tú no tienes vida, no tienes derecho a una vida porque te sacrificaste para ser artista, ¿sabes? O sea, eso es como no tienes oportunidad eso, de nada, eso es ¿no? lo malo. O sea, creo que por cumplir, no sé, cuando crees que ese es tu sueño y ya lo cumples, creo que te olvidas todo lo demás, pero cuando ya lo tienes, ya lo hiciste y todo eso, te das cuenta de que perdiste muchas cosas. No, y aparte, o sea, ellos llegan a la cúspide y se dan cuenta que en lo personal les hace falta algo. Y es cuando empiezan a buscar complementar su vida personal. Yo pienso que esto fue lo que le pasó a Hyuna. Si ella tuvo relación o no antes, por ejemplo con Hyunsen, que se mencionó mucho que tenía una relación. Ajá. Y no lo dio a conocer, fue por algo. Pero ¿qué pasa cuando llegas al punto en que dices, es que yo ya necesito esto? O sea, no tanto hacérselo exactamente, a la gente, exactamente sino que lo eso para ti. Porque siento yo que, bueno, no sé, Hyuna puede, poniéndome ya en sus zapatos, siento que, bueno, a veces se sentía muy discriminada o acosada por lo mismo que hacía. Ajá. No sé yo, pero o a lo mejor puede ser que no eso, sino que la moldaban, o sea, la ponían en un molde de, tú tienes que ser perfecta, visual, perrísima, y eso, ¿no? Ajá, entonces, y ya ahorita se reveló, tuvo novio y la agencia se enojó, se molestó y la sacó. Pero te das cuenta que estamos viendo una faceta más humana con esto. O sea, bueno, yo, las fotografías que sacaron el día de ayer, se nota que es una persona humana, que siente, que le hace ilusión, por ejemplo, tener una cita en este caso. Y es cuando dices, ah, caray, pues sí, son humanos, pero ¿por qué la empresa no lo ve como otra cosa que no sea un ingreso de dinero? Bueno, ya es cuestión, exactamente, es parte de la cultura de ellos. Eso. Es parte de muy... sí, así es. Y bueno, pues, ¿cuántas canciones nos faltan por ahí? ¿Ya nomás una o dos? Kill Bill. Kill Bill de Runaway Girls. Okay, entonces, pues, Pues como les platicábamos hace rato, mañana vamos a tener un programa ya más completito. Ya vamos a hacer lo del versus de la old school contra la new school. Uh-huh. Aquí entre Corpi y yo merengues. Vamos a elegir grupos para que compitan y ustedes escojan qué quieren escuchar más. Yo te voy a retar bastante. Te voy a hacer te voy a dar lucha, te voy a dar guerra para que veas que esta nueva generación de grupos está mucho mejor que las anteriores. Y voy a decir que sí, son mejores. No, pues. Aunque tú me digas que a mí no cantan, pero yo tengo que defender a los de la New School porque pertenezco más a esa. Uh-huh. Bueno, tengo años de que me preceden, entonces, quién sabe, ¿sabes? A veces el recuerdo es más bonito que sucumbir ante las no voces. Ok, y bueno, ya nomás mandamos saluditos a las personas que se quedaron hasta aquí con nosotros. Háganos el honor. Sale un saludito para Elizabeth Hernández, que por cierto les recordamos que ya está su programa, ya lo subió a plataforma, ya se encuentra el enlace en la página de Station para que lo vayan a escuchar. Estuvo muy buenísimo su programa, entonces les invito a que lo vayan a escuchar. También ya se encuentra aprovechando el comercial. Se encuentra disponible el de la semana pasada de los DJs al aire. No tiene nombres, yo lo estoy diciendo así porque si no lo puedo recordar. El programa sin nombre. Los DJs al aire. Sí, ya está también disponible. Oye, estaría chido ese, ¿no? Estaría chido, ¿no? Ese nombre, los DJs al aire. DJs al aire. Pues sí, está chido, Liz. Me gusta. Ya es cuestión de ustedes, yo no sé, yo lo propuse como sea. Recuerden que estamos todos los DJs actuales de K-Mex al aire, más Katy, que le estamos convenciendo también para que sea DJ. Se una a las filas de los DJs. Así es. Entonces, pues esperamos que nos acompañen. Este sábado vamos a empezar temprano. Yo creo que como a las 5 o 6 de la tarde más o menos, creo. Aquí no sé, Alejandra me dice Nike, y ahora sí te la volaste, no sé a qué se refiere. No sé, yo tampoco. Del reto, a lo de que me vas a demostrar que por qué es mejor la nueva generación. Eso. Disque. Oh, yo tengo que defender a la nueva generación, por eso es un versus. Sí, a los fáciles, cómo no. Como sea. Saludos para Estefanía Pineda, la radio escucha de oro. Yo le digo la radio escucha de oro porque desde que yo entré ha estado aquí y siempre la veo en todas las transmisiones de todos los DJs. No sé cómo le hace, ajá, pero sé que tiene mucho trabajo, pero no sé cómo le hace, por eso es la radio escucha de oro. Saludos para mi querida Cis Alejandra Sánchez, para Nani Marzan, para Lilia Zaragoza, otra radio escucha de oro, para Candy Sakura también, que ya tenía un ratito que no la veía por aquí, nos pidió hace ratito una canción de Kim Hyun Jung, espero que te haya gustado la que te coloqué. Y a todas las personas que nos escucharon en la radio el día de hoy, en el chat. A las personas que me escucharon por TuneIn, saludos para José Amador, estoy bien segura que me estás escuchando, José, saludos para ti. Se me olvidó decirle a Exdi que te mandara saludos hace rato, pero ya te los estoy mandando. Lo siento, no, ya voy a descargar TuneIn, ya ahora sí ya tengo teléfono, tengo WhatsApp. Creo que hay que hacer un grupo, ¿no?, de WhatsApp, por si quieren hacer los pedidos también a través de WhatsApp. Ya nomás les dejamos la... Sería chido, ¿no? También. Yo creo que es mejor preferible hacerlo por WhatsApp que entrar a TuneIn, porque luego TuneIn, bueno, para mí es más conflictivo porque luego se corta la señal o no te deja leer los mensajes. Sí, de hecho. Entonces es un poquito más sencillo que tomen WhatsApp. Ya les estaríamos hablando entonces de eso la siguiente semana, ¿verdad? Vamos a abrir la línea loca. La línea loca por locos. De hecho, esa sería buena opción por si nos quieren mandar sus audios, no sé, mandar saluditos, decir alguna tontería o hacer referencias sobre un punto de vista de algún tema que estemos abordando, cosas así. Sería más convencional, sería más chido, la verdad. Sí, la verdad, ya que sabemos que no pueden hacer llamadas, porque ya lo intenté y falló el intento. No, sí, estaré mejor con los audios. Ajá, entonces está un poquito mejor WhatsApp porque todo el mundo tenemos WhatsApp y todo el mundo podemos mensajear por WhatsApp. Uh-huh. ¿Y tú qué más? Pues por el momento de ella sería todo. Nos estamos escuchando el día de mañana de 10 a 12 del día. Recuerden, sí, avísenle por ahí a los demás para que no falten. Mañana programazo 10:30. Ya, 10:30. Ah, ok, 10:30 de la mañana, de 10:30 a 12 del día. Sí, 10:30 de 12 del día, y no se les olvide que hoy por la noche, hoy no hay nada, ¿cierto? mañana de 10:30 a 12 del día, Locos Pro de K-Pop, un programa especial, como siempre, y de 3 a 5 de la tarde, Dokuro con sus horas ARMY, de 8 a 10, Mari con su noche fantástica para que vengan a escucharlos, y ya, es todo. Ya, es todo. Así es, entonces nos vemos el día de mañana. Les deseamos excelente tarde. Excelente tarde, pásensela bien. Bye bye. ¡Año! 어쩌는 물감에 전화해 밤에 짧자 말하기 고작 이딴 게 잔데 더는 궁금할 게 없는 우리 슬픈 관계 Stop 가끔은 네게 TV에 나와 아무렇지 않은 척하는 게 웃겨 또 나와 또 나완다는 척 영문을 모르는 척 넌 항상 쿨한 척 이젠 그만 멈춰 Stop girl in the name of love ver, chicos, ya que están hablando de es noche de, necesito su ayuda. De hecho, aquí también tengo al jurado Exdi apoyándome con ese detalle. Les voy a mostrar dos spots y necesito que me ayuden a escoger uno. Sin poner, sin anteponer sus gustos musicales, por favor. Qué lástima que no te puedes escuchar, Exdi. Ok, les voy a poner el primer spot. Y me dicen si les gusta o no. Y luego les pongo el otro, ¿sale? Vámonos. Te invito a que me acompañes todos los martes de 8 a 10 de la noche a escuchar Noche D, con temas únicos y diferentes, la combinación perfecta entre música y una ligera charla antes de dormir. Noche D, donde puedes escucharlo solo en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Ay, no sé qué pasó, pero ese es el primer spot y vámonos a escuchar el segundo. Ahí va. De 8 a 10. Te invito los martes de 8 a 10 de la noche a que vengas a acompañarme a escuchar Noche D. En cada transmisión encontrarás un tema diferente, comentarios, colaboraciones y mucha música. Noche D, en donde lo puedes escuchar solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Ya corté. Estaba queriendo escuchar cómo se oían bien en el radio, porque aquí Exdi me dijo que no se escuchaban bien. Entonces, yo le digo que el primero se escucha como que muy sexoso. Y aparte como que no coincide mucho con la temática general del programa. Entonces, guys, sí, como dice Exdi, está diciendo, llama la atención. Sí, sí llama la atención, pero no lo sé. Creo que da la idea equivocada. ¡Ah, rayos! Bueno, voy a esperar a ver qué comentarios me dejan para poder elegir uno solo. Vámonos con música entonces. business, dumb man. I'ma make a superstar, man. Cause I'm motherfucking time, man. 내가 뛸 줄 몰랐지. 금방 질 줄 알았는데 모두 놀랐지. 완전체로 돌아와 내 Iron Man. I'm free. I'm from the rock bottom, 빼고 전부 fake shit. All of my fucking pissed off. 그냥 그냥 나를 위한 peace, peace. 아니 그냥 나를 위한 시소. 아니 아니 그냥 나를 위한 직속, 직속. Please move. 우리 전국도만 니네 덕분 끌어 매일이 payday. 그 돈으로 하회를 타면 합중형과 fake 만들어 방금 거고 원하니 that's way less. Cause you're my freaking puss. I'm the real bad man. I'm the motherfucking time man. I'm the motherfucking time man. I'm the motherfucking time man. Bitch, you a fucking. You a fucking pose. 시도와 너의 주위에 머물며 찬란한 빛으로 가득히 널 채워주고 싶어. 너는 red like ruby, baby 그보다 빛나니 모든 사람이 세밀하겠지. 행복을 그릴 때 너에게 햇살 같은 너를 그리고 촉촉한 단비로 다가가 스며들고만 싶어. 어떤 색들보다 반짝설게 눈부셔 너무 투명해 감싸주고파. 전부 너만의 색으로 살피며 따라갈게. 밤하늘은 그대로 물들었네요. 한 폭의 그림은 너와 나 단둘이네요. 이 순간이 영원히 멈춰지기를 바래. 너만을 지키길 바래. 들어주고 싶었어 들려주고 싶었어 행복했었던 우리 추억을 써내려가고 싶었어 예쁜 멜로디 위에 들어줄 사람이 없는 노래 나 혼자 흥얼거려 This is not a love song 사랑 노래는 없어 네가 나를 떠난 그 후엔 This is not a love song 혼자 남아 불러 닿을 순 없겠지만 I'm better but 너 없이 난 힘들어 Yeah 너 없이 너무 힘들어 Yeah 눈빛만 봐도 손길만 닿아도 세상은 내 것이었지 그게 제일 그리워 그리워해도 후회를 해도 이제는 소용이 없어 추억으로 남겨야 해 내 곁에 넌 이미 떠났지만 이 노래 남아있어 This is not a love song 사랑 노래는 없어 네가 나를 떠난 그 후엔 This is not a love song 혼자 남아 불러 닿을 순 없겠지만 I'm better but 너 없이 난 힘들어 Yeah 너 없이 너무 힘들어 내 마음도 정리해야지. 너 아직 있다면, 아직 내 곁에 있다면, yeah. 끝없는 노래를 부를게. This is not a love song. 사랑 노래는 없어. 네가 나를 떠난 그 후엔. This is not a love song. 혼자 남아 불러. 닿을 순 없겠지만, I'm better, but 너 없이 난 힘들어. 너무 힘들어. Yeah. 너 없이 너무 힘들어. Yeah. 너 없이 너무 힘들어. Night, 너 떠나버린 그때부터 어쩌면 maybe 내 존재 자체가 없어졌지. Back in the day 화창한 날씨 화려한 몸빛 항상 네 곁에 있었지. 내가 있었지. 내가 Shadow, Shadow. Shadow. Give me the light. You are my sunrise. 너 없는 난 아무것도 아냐. 넌 내 마지막 You're my last. 언제까지나 You're my last. 네가 불길이라도 난 뛰어들게. 너와 나의 저 하늘을 걷게. 물들인 자 이별을 어서 지워줘. 더 이상 내가 다가갈 수 없게. 너를 바라볼 수 없게. 네 곁에 머물고 싶어. Because I'm shadow, shadow, shadow. 간절하게 원하고 있는데 눈부셨던 그때로 나 돌아갈래. 그림자처럼 항상 아끼었던 아름다운 네 미소가 날 비추. Because I'm shadow, shadow, shadow. Early in the morning, 오늘도 역시 The sun is setting. 빛은 사라졌지. 널 데리고서 저 멀리. Cause I'm shadow, shadow. Give me the light. You are my sunrise. 너 없는 난 아무것도 언제까지나 you're my last. 네가 불길이라도 난 뛰어들게. 너와 나의 저 하늘을 걷게. 물들인 자 이별을 어서 지워줘. 더 이상 내가 다가갈 수 없게. 너를 바라볼 수 없게. 네 곁에 머물고 싶어. Because I'm shadow, shadow, shadow. 이젠 싫어 미워 Down waiting I'm not a vampire not a night ghost 속에 은혀 내 이름 보내고 야 다시 함께하기를 기다려 Shadow Oh 너를 잊는다는 건 나 역시 지워진다는 거 너와 나의 저 하늘을 함께 Cause I'm shadow, shadow, shadow. Bueno, bueno, no. ¿Sí me escuchó? ¿Me escucho? ¿Me escuchó? Así ya vi. Por acá me están pidiendo nuevamente que pase el spot. Bueno, los dos spots para que me ayuden a elegir. Va a ir después de mi intervención. Cintia, nada más.

Listen up. This is my tragic story. Just the breaking of my heart. Check it. 나 아직도 너를 지울 수 없어. 자꾸 자꾸 네가 생각나. 네가 너무 보고 싶어. 잘 수 없어. 내 맘 창문을 두드리는 빗소리. 네가 떠나버린 그 자리. 너무 나도 비켜 지나가는 너의 뒷모습. 아무것도 할 수 없는 나는 거듭해서 매일 난 또 후회를 해. 미안해 기도해. I want you to be back. I can't 견딜 수 없어 네가 없는 하루니까. 참을 수 없어 눈가에 눈물 흘러 내가. Again 너를 잊을 수 있을까. 언제까지 나는 이럴까. 나 아직도 너를 지울 수 없어. 자꾸 자꾸 네가 생각나. 네가 너무 보고 싶어. 내 맘 창문을 두드리는 빗소리. 네가 떠나버린 그 자리. 너무나도 그리워서 잘 수 없어. 너만 생각해 나는 잘 수 없어. Why did I turn on this love show? 너와 나의 삶 멀어졌어. 내가 이 사랑의 하인이었어. Why did we fight? 우리 왜 이랬는데? Did you lose the sight? 우린 사랑했는데 내가 왜 이 순간 멈춰 있는데. 바보야 내가 필요한 건 바로 너야. 어깨가 축 늘어져 있는 너. 한숨만 땅 꺼지게 쉬는 너. 답답한 가슴만 탕탕 치는 너. 두 손 모아 하늘에게 기도하는 너일 거라고 모습이 나는 상상이 가. 우리 다 있다 지우자 나쁜 기억을 다. I'm sorry. 너가 어떨지 알아. 미안하다 말밖엔 할 수 없는 나. 아직도 나를 지울 수 없어. 자꾸 자꾸 네가 생각나. 네가 너무 보고 싶어. 자리 너무나도 그리워서 잘 수 없어. 이런 오늘 밤도 오늘 밤도 You and I 우리의 끝놓지 마. Don't deny our R square pie. 내게 와 이제 다 괜찮아. 다시 다시 다 모든 걸 시작하는 거야. 이제 한숨도 잘 수 없어. 나 아직도 너를 지울 수 없어. 자꾸 자꾸 네가 생각나. 네가 너무 보고 싶어. Baby, relax your mind. Breathe out more time and present 드릴게요 우리 인연에 감사하며 Let's cheers We in the same vibe I feel it 뭘 말하든지 느낄 수 있어 That's crazy 이건 말도 안 돼 이미 알던 사이처럼 저가면 저 끝에서 불리는 우리 대화 속에서 부정할 수 없는 chemistry 왜일까 둘 다 열려서 내 지갑을 君の手を握って 빛이나 마마시다 내 맘이 타오르잖아 나의 마음이 들리면 돌아봐줄래 Señorita 난 너를 좀 더 알고 싶다 운명을 만난 순간 밤새워 잠을 못 이룰 듯해 Viva la vida loca mamacita 난 눈을 순간 흐르는 전율 가까워질 때 충격이 멎을 듯해 내게 홀린 듯해 이게 무슨 일이야 마음을 울린 운명의 타이밍 나도 모르게 심장에 너를 새겨 나는 너 하나로 이미 정해진 거야 yeah, yeah. 처음이 아닌 것 같아 코코치 징해 우리 어딨어 본 적 있지 않나 차고 메탈이 fall in love 마치 첫사랑을 환불받은 기쁨 How that do ya 너도 나를 대금 금 기회보다 내가 지금 다가가야 할 것만 같은 그런 이유 지금껏 찾아왔던 거기 세뇨리타 밀당은 건너뛸까 섹시 마마시타 세뇨리타 난 너를 좀 더 알고 싶다 운명을 만난 순간 밤새워 잠을 못 이룰 듯해 Viva la vida loca mamacita 난 눈을 뜨고 서서 너라는 꿈을 꾸게 됐어 마주치 순간 흐르는 전율 가까워질 때 심장이 멎을 듯해 내게 홀린 듯해 이게 무슨 일이야 마음을 울린 운명의 타이밍 나도 모르게 심장에 너를 새겨 나는 너 하나로 이미 정해진 거야 yeah. Oh my sexy mamacita 난 내게 저격이고 저격당해 마치 killer yeah. You're my only sex 세뇨리타 어디서 또 너의 매력을 보이지 마 야 사랑한단 말 그쪽 말로 해석 전하고 싶은 나한테 K.L.O 우리 사이 흐르는 장면을 바로 멜로 내리를 꺼내 흐르는 벌도 오래될 텐데 세뇨리타 난 너를 전부 알고 싶다 두 손이 닿은 순간 우리의 비밀은 시작된 걸 Viva La vida loca mamacita 심장이 뜨거워져 숨 쉴 틈 알아 얻게 됐어 거짓말처럼 내 향한 웃음 너를 동원해 무슨 말이 필요해 내게 미친 듯해 이게 무슨 일이야 명확한 느낌 우물이 스물 내게 반응해 나를 간단하게 해 나는 너 하나로 이미 정해진 거야 시리도록 푸른 하늘 아래 눈 떠 흠뻑 쏟아지는 햇살이 날 어지럽게 해 한껏 숨이 차오르고 심장은 뛰어 No, 느껴져 너무 쉽게 살아있다는 걸 괜찮아 우리가 아니어도 슬픔이 날 지워도 먹구름은 또 끼고 나 그동안 꿈속이었고 한없이 구겨지고 나에게는 지켜지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아 How you do? I'm fine 내 하늘은 my God 모든 아픔들이여 say goodbye 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아 내 심술 너 없이 나 I'm just fine 걱정 마 이제 웃을 수 있고 네 목소리를 모두 알아주니까 I'm so fine, you so fine 슬픈 거 상처는 모두 다 이미 지나간 두목에 대한 새내 웃음에 반해주자고 We so fine, I'm so fine, you so fine 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어둔 채 이제 즐겨 수고했어 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아, 괜찮아 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine 이제 너의 손을 놓을게 I know I'm on my mind cause I'm just fine Flying One Piece 불안해 매일 밤 불 꺼진 입술 위험한 잠 나는 여기까지만 내 마음 갖고 놀지 마 기부리지 마 Nasty 다른 시선들이 너무 불쾌해 불안한 누비 욕하듯 떨리게 두렵게 만들고 날 흔들어 넌 Nasty 오늘따라 지난 너의 립스틱 여기저기 이리저리 다 떠돌고 다녀 rumor You can run but 절대 너무 숨어 남자들은 단순해 그래 치명적인 너의 매력에 홀린 듯 빠져들고 있잖아 So sorry 이기적인 난 I'm sorry 물들어버린 city lights 차가워진 목소리 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 늦었지만 미안해 oh. Tonight 앞이 가려진 밤 흐려진 기억에 난 저만 가는지 I'm lonely 나만 홀로 남겨진 밤 혹시 몰라 기다려 넌 왜 연락조차 없는지 I'm sorry 가지마 잊지마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry 미안해 하지마 다시 돌아봐 줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊혀버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 물들어버린 city lights 차가워진 목소리 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 늦었지만 미안해 저만 가는지 I'm falling girl I never let you go 제발 돌아 이제 지켜봐. Oh, 내 안에 빛을 봐. 흐름을 바꿔내. 준비된 My time will ride. 내 얼굴 무드 위에 날아 all day. 이탈림이 느껴봐. He's not the data. 주체할 수 없는 기쁨. 리듬에 자투리 올라타라 지금. 값없이 번지 올라도 스카침 없이 손 뻗어봐야 feel so groovy. 이 시작 됐어. 잠시켜. 시간들 breaker 모든 걸 바꿔봐. Why not? No doubt 우리 남들과는 달라. Okay, you're right. 빛을 봐 흐름을 바꿔내 준비도 됐어. Let me talk about this. Yeah. Alright. 여기 좀 지켜봐. What? What? 이러다 녹을지도 몰라. 낮지가 하지가 힘 뿌리기를 봐. 나 숨이 점점 차올라. 이제 내 바다와 세상을 바꿔 난 내 안에 빛을 봐. 더 높이 올라 난 준비 끝났어. 1, 2, 3, 4, back! Oigan, ¿ya se les quemaron los cartuchos de los pedidos? Rápidamente para despedirme de Estefanía. Aprovechito, Estefanía, gracias por venir a escuchar. Saludos para Cintia, Nani Manson, Estefanía Pineda, que ya se nos va, y Diana Solís. Estamos poniendo nada más pedidos. Recuerden que mañana de 10 a 2 entramos a transmitir Exi y yo con Locos por el K-Pop. Siguen los pedidos abiertos. Yo creo que unas 4 o 5 cancioncitas más y nos vamos. One, two, three, four. 뭐든지 할 수 있지 내가 원하면 누구든 될 수 있지 힘 생각하는 대로 이뤄진 난 내 소원 혹시 아래면 후회 내가 대통령은 Can't fuck hey 즐기면 삽시다 Are you happy? 웃으면 삽시다 Hey Party party We like the party 내 같이 같이 겸하게 Bye bye die Come 네가 원한다면 run with us 뭘 그래 고민해 너와 춤을 추면 run with us 뭐든 좋아 Yeah 진짜 힘들 때 생각하지만 우리 Yeah. I say yeah, you say oh. 웃어볼까 더 baby, ooh no no no. I say yeah, you say oh. 모두 행복할 수 있어, here we go. Come on, come with us. Be happy, so everybody. Be happy, so everybody. Be happy, so everybody. 우리 하는 빛, 우리 내 Be happy, so everybody. Be happy. So everybody, so everybody, hey, one, two, You raise me up, bro 불행들은 취직고 행복을 찾아 있는 이는 많이 먹 Yeah, all day 긍정적이지 뭐 Yeah, okay 될 대로 대로 해 I'm okay 다 전부 잘 될 텐데 빨리 빨리 빨리 다 keep in touch 날 가리지 말고 모두 one day go 네가 원한다면 love with us 뭘 그래 고민해 너와 춤을 추면 love with us 놀아볼까 Yeah 더더더 나쁜 생각들은 비해 음악에 함께 취해 Yeah, you say oh 웃어볼까 더 baby Ooh, no, no, no I say yeah, you say oh 모두 행복할 수 있어, here we go Come on, come on, wild with us Be happy, so everybody Be happy, so everybody Be happy, so everybody 부르하는 빛, 우리를 Get up, be happy So everybody Be happy, so everybody Be happy, so everybody Hey, one Now, 생각과 다르게 찾지 말고 살아가라 goodbye. 길을 걷다 너와 나 우리 마주친다 해도 못 본 척하고서 그대로 가던 길 가줘. 조금만 옛 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라. 너에게 사랑과 행복하게 너는 내가 다른 마음 안 먹게 작은 미래도 원하게끔 잘 지내줘. 나 보라듯이 넌 이제 하늘같이 하얗게 뜨뜨름과 두 가지 새파랗게 왜 그래 그렇게 웃어줘. 울지 말고 떠나가라. 나를 찾지 말고 살아가라. 너를 사랑했기에 후회 없기에 좋았던 기억만 가져가라. 그럭저럭 참아볼만해. 난 그럭저럭 견뎌낼만해. 넌 그럴수록 행복해야 돼. 하루하루 무뎌져가네. 보다 더 가깝게 느껴지네. 일단 유명해지면 사람들은 내가 똥을 싸도 박수 쳐준대. 근데 내가 싸질러 놓은 똥이 되려 실검 1위 시켜주네. 벌써 또 몇 번째 나 나로 말하자면 HBC 아까 Vernon 외워 또 1998 0218 행운의 번호. Yeah, the formula formula 몰무라 몰무라 말 그대로 그대로 야 더 몰무라 몰무라. Stop with the bullshit about whatever and fake or not. 아직 일도 안 보여줘 so 빙나 너가 what the fuck up. 난 이 길을 꾸준하게 걸어가 no doubt no doubt. 니들이 뱃살 곰팡이 썩었네. 다들 벌리고 있어 알보 즐거워 시켜줄게. Ay ay ay. Everybody's 그냥 wannabe shit. 보시다시피 I'm too fly. They buzz light years away from me. Twist story shit. 20년 뒤에 또 들어도 명작으로서 남게 되겠지 bro. 2년 뒤에 내가 얼마나 올라갔을지 나 확인해 보. Now I'm on my way to whatever's waiting. 뭐가 됐든 go straight. Go straight. What they gon' talk about? Their opinion doesn't count. Like ooh, 뭐가 됐든 go straight. Yes sir, without a doubt. 2015 로또 번호 야. Like ooh, the lotto, the lotto, lotto. Feels like the lotto, lotto. The lotto, lotto. Shit은 기억 좋지. 보고 듣고 느끼는 게 내일 물 마시기보다 쉬웠지. 치렁치렁 목걸이 걸어 매일 거리 걸어 걸어 뱅이처럼 또 쩌렁쩌렁 목소리 걸어 무대 위에선 calm down like gentleman. 여기 걸어가지 it's better way. 불똥이는 게 버린이 좋아 먹어보는 거야. 친구들은 결혼했어 better outside. 누구나 다 멋을 알아. in it, so I can bring some dirty money. Whenever I fit it, you cannot fit it, so I brought some conky. Yeah, feel it, hangs on, yeah. 잘 정해서 내가 어디로 가는지. 잘 봐도 내 관심이 있다면 내게. 넌 도움이 되지, 내게. 말 걸어, 내게. 다 미친 척 할 때 다 멀쩡한 척 해. 나도 나 죽여도 좋은 차 좋은지 좋은 차 좋은지 지금은 버스라고 맞지 버스라고 맞지. Now I'm on my way to what they was waiting. 뭐가 됐든 go straight. What they gon' talk about? Their opinion doesn't count. Like ooh, 뭐가 됐든 go straight. Yes sir, without a doubt. 2015 Lord the ball guy. Like ooh, the lotto, the lotto, lotto feels like the lotto, the lotto, lotto feels like the lotto, the lotto, lotto feels like the lotto. Still knocking on my door. Come and dream my dream, girl. Come and dream my dream, girl. Come and dream my dream, girl. Come and dream my dream, girl. Right here, right now. Oh my God, only for you, baby, only. 깨져버린 거울 속 나는 변해. 모든 걸 아픈 뱀파이어 내가 내 맘을 가져가네 나는 너에게만 빠져 살래 자꾸만 맴돌아 느낌은 뭐야 뭔가 하나가 빠진 느낌 이대로 지가 아무도 채울 수가 없지 쉽게 말하면 너 없으면 난 절대 안 되니까 너 존재 자체에 감사해 이대로 잠재우기에 우리 비추는 마음이 식지 않을 것 같아 좋겠어. 유난히 고요한 정적만 가득한 이 밤이 무색할 만큼 This is hip song rock tonight. 쿨하게 흔들어 내려게 되늘어 와 더 포근하게 너가 스며들어 와 What you want girl 그 누구도 안 부럽게 I got you 내 순간 네가 봐줘 baby 또 어떻게 말을 할까 우리 사이 애매해질까 말을 맬까 한번뿐인 기회일지도 이 순간을 놓치기는 싫어 또 로맨틱하게 스파뇰 달라 한다면 깨로 달 때 저도 그냥 뭐야 만지면 다칠 거란 걸 알면서도 난 부정하며 더 세게 널 움켜쥐었지 내 안으로 파고드는 양면에 나 도려내도 참을 수 있어 이 정도 약해진 정신이 미약 걸러서도 후배 치를 대가보다 죄가 너무 달콤하기에 뒤에 나 멈출 수가 없었지 더 깊이 빠져 난 네가 파도 미친 사랑의 늪에 다 다른 것 같아 벌써 내 남은 삶의 끝에 만약 다음날 아침이 밝고 난 눈 못 뜨기 좋더라도 네 옆이미 행복해 이제 내게 맥스가 오 갈고의 매수가 너 그것도 전부터 너가 없다면 내게 지옥 속에가 Don't forget my good place 더 세게 안아줘 my precious 맞아 너 좀 미친 것 같아 널 보고 있어 미칠 것 같아 She's making me crazy crazy crazy crazy 나만으로는 널 잡을 수가 없는가 봐. me voy, ya son casi las 2 de la tarde. Saludos para las personas que acaban de llegar. Muy tarde, por cierto, abuelito. Saludos para Cintia, abuelito, mi querida Cis Alejandra Sánchez, Lilia Zaragoza, Elizabeth Hernández y Nani Marzán. Gracias por haberme acompañado después de que salimos de Conexi. Recuerden que mañana de 10 a 12 vamos a estar, bueno, 10:30, 10:30 a 12 del día, vamos a estar transmitiendo nuevamente Locos por el K-Pop con nuestro especial All vs New School. Les recuerdo también que el día de mañana de 3 a 5 Dokuro estará transmitiendo las horas ARMY y de 8 a 10 de la noche estará DJ Mari con Noche Fantástica, para que vengan a acompañarlas. Hola, sí, ya te estoy mandando saludos, abuelo, ya lo vi. Pues bueno, yo ya me despido, los dejo con la última canción, Infinite Chaser. Pues pasen bonita tarde, coman sabroso, no se porten mal, y si se portan, pues invítenme. Ahora sí, bye bye. Yeah. 네가 원한다면 그래 goodbye 혼란에 넌 가기 좁은 건 아니야 내 사랑이 이겨 하얗 멈춰가 어디야 열었다 어디야 얘를 찾을 거야 잠시 앞서고 널 따라잡으리 나 멈춰가는 가슴 치고 무릎꿇어 본다 꺼져버린 썩은 장작 같은 슬픔이 타버린 날 끌어본다 지금 내 맘은 왜 아직 내 맘은 매일 설레고 헤매게 하는지 걸어본다 사랑이 날 굳게 만든지 아야 멈춰가 어디야 뛰어맞춰 어디야 뛰어듯 찾을 거야 잠시 아파도 애써 본능을 짓밟아버리며 흐려진 너에 대한 집착 또한 대안 사랑이다 안 돼도 내 마음 또 도저히 널 놓지도 끊지도 못해 오늘도 뭔가에 홀리듯 눈가에 맺힌 너를 쫓아 절대 너란 끈을 놓지 않는데 내가 네 맘 돌릴 거니까